de decir, resaltar la evolución de esta cara, puño y letra, como es la cuestión. Como es la cuestión, la cuestión es así. Sí, la escena nacional con el tiempo subió el perfil, salió a flote y vuela alto. Yeah. Le pone bueno y con calidad va demostrando. Ya no mirí pa' lado, carepao, más avispao. La vitrina nacional tiene talento asegurado. Ya son años de aporte. Me respeto que a diario el movimiento le da soporte. Lo importante es que el rap nacional a lo de afuera ya no tiene nada que envidiar. Y si lo digo así, porque así suena nomás. Date cuenta que este arte es 100% calidad. Y así es, y así es, y así es, y así es. Parece que era así, ya no más. El rap chileno loco, entero de nosotros. No hay nada que envidiarle al de afuera, socio. Se da la mano con los compatriotes a rancio. Con la chupalla vaya, como manso combo en los chicos estalla. Rimas y la dedico al movimiento de Chile. A pata pa' allá, a pata pa' acá. No importa, voy como miles. Con lo preciso en el bolsillo, ahí se. Paramos en un sitio buscando un brillo. Así salimos, así sonamos. Vagamos por el aire, sonamos los parlantes. Como traje a aguante pa' mi gente, CHI dale, LS sale, Dalica Punta Arena con la pura fe. Creepin regresé, quien se rinde, la taza rebalsé. Con mi tonelada de mierda, tu casa inundé. Muchos que están ciegos y no funan lo que aquí pasa. A Curry piensa que la calidad empieza por casa. Chilenos buenos, cabros que le ponen sí, somos buena raza. En el aire estudio 2008, oye, la familia raza. Y es mejor que estés sentado frente a tu PC pegado. Y no dis como esta mano aquí en Chile se ha agrandado. Ya tiene más de 20 y continúa con el show. Andar mirando para el lado, si el nivel está en Chile, en cualquier ciudad, población o cada esquina, donde se rime, donde se tome y se fume, donde tu mierda se fume, siempre apoyando lo local. Este es nuestro aporte a la escena nacional. Guau y Crispina, hueso rap chileno, fenomenal. Y representarlo afuera se hace más especial. El talento es natural, así es, así es.